Muy buenos días, amigas y amigos internautas, bienvenidos a Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Y hemos decidido compartir con una serie de colegas universitarios, investigadores, sobre un tema de importancia en la historia de la conciencia ecológica en Puerto Rico, publicación bajo el título El proyecto de explotación minera en Puerto Rico entre 1962 y 68, Nacimiento de la conciencia ambiental moderna, publicado recientemente por Ediciones Huracán. Como en ocasiones anteriores, me acompaña el colega, el doctor Jaime Parch Macmillan, quien es el director de la colección Jesús T. Piñero. Bienvenido, Jaime. Gracias. Y de igual forma me complace presentar a ustedes, a los autores de este importante libro. En primer lugar, el doctor Jorge Colón, profesor de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es también profesor de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y además el doctor José Córdoba, quien es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que hoy tenemos un excelente texto para compartir con ustedes, además de la grata presencia de los colaboradores que ya nos han advertido que este es apenas el primer volumen de esta historia que se extiende no solamente por el significado de la lucha ambiental, sino también por el hecho de que es una explicación también a un periodo importante de nuestra historia contemporánea. Así que para dar comienzo rápidamente a la conversación de esta mañana, me gustaría preguntarle a los profesores invitados, ¿cómo se origina este proyecto? ¿Cómo se inicia esta investigación? El que guste. Bueno, este proyecto surge de una preocupación concretamente ambiental de un grupo de personas que veníamos participando en diferentes luchas en el país y que estábamos buscando de alguna manera recoger historiográficamente la lucha ambiental. Y luego de varias deliberaciones, pues decidimos acometer lo que para nosotros era el comienzo de la lucha ambiental en Puerto Rico, en forma organizada, con la propuesta del proyecto minero a finales de la década del 60. También tomando en consideración que entendíamos que ese periodo no se había todavía documentado, se había reconocido con la importancia que tiene, y se había documentado parte de la historia más reciente de esa lucha, pero la historia en mediados comenzó a 60, que no se había recogido en ningún lugar, y entendimos que era necesario recogerla. Bueno, yo ya diría eso, ¿verdad? Que una vez empezamos el proceso de investigación, nos damos cuenta que la cuestión ambiental está enraizada en los problemas políticos, sociales, económicos del momento histórico, y que la investigación no es sobre un tema particular, sino que tenía que obligarnos a discutir problemas del conjunto social, de la coyuntura histórica que estaba viviendo Puerto Rico, que era sumamente interesante en ese momento, porque ahí en el 64, en el verano del 64, Luis Muñoz Marín decidió no ser candidato a la gobernación, y va a haber una discontinuidad en el proceso político que abre nuevas posibilidades históricas para que se vean las luchas que se dieron a partir del 64. A diferencia de otros textos sobre el tema ecológico, ustedes hacen una aportación significativa también a lo que yo llamo el requerimiento de la revisión de nuestra historia del siglo XX por el trabajo que hacen de contextualización. En otras ocasiones, estos acercamientos serán más orientados hacia el tema y la naturaleza del objeto que se está investigando, pero se desvinculan de una manera muy, muy compleja de esos contextos necesarios. Y este libro, por el contrario, lo que hace es insertarlo adecuadamente en su contexto. Y esto le da entonces una explicación mucho más amplia, en una dimensión mucho más compleja. ¿Cuál fue la coyuntura política de este periodo? Félix acaba de mencionar el retiro de Luis Muñoz Marín, pero existían unas coyunturas también un poco más amplias que la del Partido Popular, otras que tenían que ver con la transformación de la economía de Puerto Rico del periodo, otras que tuvieron que ver con la transformación urbana, las consecuencias demográficas, sociales, porque la década del 60 es una década extraordinaria en Puerto Rico, tan extraordinaria como fue en otros países del mundo durante ese periodo. ¿Qué podemos decir de ese contexto? Comenzando un poco a hablar de la parte política. Bueno, yo creo que una de las cosas que más llama la atención de este momento histórico es que estamos en un momento de auge y desarrollo económico acelerado, o sea que no hay crisis económica como tal. Es el momento, el proyecto minero coincidió también con la expansión y podríamos decir solidificación en cierta medida de la breve vida que tuvo el proyecto petroquímico. En esos años se está discutiendo pues la apertura de grandes fábricas relacionadas con la industria petroquímica. Y había, por un lado, una gran ilusión o una gran expectativa en términos de la cantidad de empleos que podía generar ese proyecto petroquímico. Y ahí, en ese momento, es que se inserta la discusión con respecto a la posibilidad de sacar los minerales que están en el interior de la montaña de Puerto Rico y eso pues era un proyecto, lo que, como decía Tomás Morales en la presentación del libro, un megaproyecto, hablando en términos de lo que es el lenguaje de ahora. Además, se estaba dando la transición del viejo liderato del Partido Popular, comenzó la transición hacia una nueva juventud que estaba ansiosa por participar en la política. Este periodo que va del 59 al 64, es un periodo de presión donde los jóvenes están pidiendo que se les dé espacio para participar en la política y la vieja guardia del partido, por un lado, está perpleja y un tanto preocupada por la presión de juventud. ¿Añadir algo más a ustedes? Sí, yo creo que es importante destacar que el proyecto minero en Puerto Rico se da dentro de un contexto de búsqueda de minerales en todo el mundo, ¿verdad? Salimos del periodo depresivo de la guerra y entonces este periodo de posguerra, que como menciona Félix, es un periodo de expansión económica y parte de los proyectos que se dan en los países industrializados como producto de ese nuevo desarrollo económico es la búsqueda de recursos minerales. Así que los proyectos mineros que se presentan en Puerto Rico, que son muy variados, son parte de la búsqueda, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos de recursos minerales en todo el mundo. Y de ahí la importancia que tiene todo el proceso de lucha en contra del proyecto, porque no es contra un simple proyectito que surgió así casualmente, sino es una política del gobierno de los Estados Unidos de descubrir y de explotar recursos mineros por todo el mundo. Y es interesante también reconocer que precisamente el hecho de que en esta época de los 60 se creara un movimiento ambiental en Puerto Rico para luchar en contra de ese desarrollo de minas en el caso de Puerto Rico, representa algo que se dio en algunos otros lugares como Estados Unidos y en Alemania, donde surgió un movimiento ecológico fuerte, pero precisamente por consecuencia de una industrialización acelerada que estaba causando daños graves en el ambiente y eso es algo que hay que reconocer, que Puerto Rico también surgió un movimiento tan fuerte, tan temprano como en estos otros países industrializados. Félix mencionó en cuanto a los políticos que parte de esta época hay un surgimiento de una nueva generación en los partidos, ¿no? Y me parece interesante en la narración el protagonismo que tienen grupos como Juventud Popular, el MPI. A ver si pueden hablar un poco sobre cómo esos grupos inciden en ese proceso de la minería. Bueno, hay en el interior del Partido Popular hay dos grupos que se destacan y que han sido estudiados, uno más que otro, ¿verdad? El llamado Grupo de los 22, que tuvo que ver con la renovación del partido en términos de los jóvenes que fueron entrando a ocupar posiciones políticas en el partido. Pero estaba este otro grupo, que era el grupo que se llamó a sí mismo Vanguardia Popular, que tuvo una peculiaridad interesante, que fueron individuos que estaban vinculados con el partido, que tenían preocupaciones parecidas en algunos aspectos a los jóvenes que pertenecían al grupo de los 22, que firmaron una petición, una carta en un momento dado, y por eso se le conoce de esta forma. Y este grupo de Vanguardia tenía la característica de que participaban en la política, pero no estaban buscando posiciones. Por lo tanto, tenían una manera mucho más libre, mucho más autónoma de plantear los problemas y de en cierta medida señalar que el Partido Popular se había desviado históricamente, digamos, de sus mejores propuestas originales cuando el partido surgió. Y ellos querían un poco devolverle al partido su curso anterior. En un momento histórico en que se está desplazando la industria local, en un momento en que están surgiendo los problemas urbanos modernos, en que están estableciéndose en Puerto Rico grandes compañías como hegemónicas de la economía, en el momento en que las grandes transnacionales en este proceso de industrialización urbana empiezan a descollar, en que se plantea el problema del servicio militar obligatorio, como está la guerra de Vietnam. Hay un montón de problemas que ellos están discutiendo y se están planteando, y desde que se origina este grupo de Vanguardia Popular también ellos tienen no solamente la preocupación económica y política, sino ambiental. Esa preocupación ambiental está ahí y es importante, porque cuando llega el planteamiento ambiental más científicamente formulado, Vanguardia Popular está preparado para recibirlo como parte armónica de su proyecto. Yo creo que una cosa que no debemos olvidar es que en las elecciones del 60, cuando el Partido Popular tuvo que enfrentarse al Partido Acción Cristiana y a las cartas pastorales de los obispos, tuvieron que contar con la juventud para tratar de darle una renovación y una nueva fuerza al partido, pero luego que pasó el proceso electoral dejaron que esa juventud se quedara un poco dormitando, y por lo tanto había cierta molestia, los jóvenes estaban buscando nuevas formas de participación. Quizás debíamos comentar, no sé si Jorge o Pepe quieren hablar del foro de Manatí, cómo fue que se dio esa discusión. Porque ahí fue que Muñoz tomó la decisión de decir, aquí hay una juventud que quiere participar y yo creo que yo me puedo retirar porque hay partido para buen rato. O sea, hay unos jóvenes que están puestos a meterse en la política activa del país. Antes de mencionar eso, quería destacar algo que el compañero Marx ha mencionado, ¿verdad? Que la combinación particular que se produce entre el grupo de Vanguardia Popular y la juventud dentro del Partido Popular y el MP. Esto, que en ese momento pues, era un proyecto relativamente joven y su membresía es fundamentalmente también joven. Si uno mira, ¿verdad? En el proceso de la investigación, uno mira la proyección, digamos, pública que lleva la voz cantante de la oposición al proyecto minero, es Vanguardia Popular. Prácticamente toda la recolección que hay en los periódicos de la lucha en contra del proceso minero a nivel de, por ejemplo, de las vistas en la legislatura, etcétera, la lleva Vanguardia Popular, lleva la voz cantante, porque es probablemente el grupo que está recibiendo la información directa del gobierno y que tiene el insight, ¿verdad?, de la información más viva. Sin embargo, junto con ese proceso que se está dando en los foros, digamos, institucionales, gubernamentales, se está llevando a cabo una lucha política de movilización de pueblo en los sectores en donde se está proyectando la minería, ¿verdad?, en Utuado, Lares, Adjuntas, en todo ese sector. Y allí la voz cantante la lleva el MPI. Trabajo fundamental de organización de la gente. Y entonces esos dos movimientos como que coinciden, pero no coinciden, ¿verdad? Están trabajando como en espacios distintos, pero son una misma voz oponiéndose a un proyecto que, como vemos, es un proyecto de una envergadura monumental, no solamente en términos del impacto que va a tener sobre el país, sino de la carga que viene. O sea, las compañías estaban siendo bastante agresivas, y esos contratos, en el momento en que se destapa todo este reguero, están a punto de ser firmados. O sea, es un proceso que ya está casi culminado. O sea, que uno no debe subestimar el impacto que tuvieron estas dos voces, que fueron inicialmente grupos relativamente pequeños, pero que pudieron cautivar la opinión pública y despertar en Puerto Rico un sentido de protección de su entorno natural. Hay otro elemento que me gustaría a mí retomar en el contexto de la economía del periodo, y que esto tiene que ver también con la acción de estos grupos jóvenes dentro del Partido Popular, la creación del MPI y la afluencia de cuadros jóvenes durante ese periodo. En ocasiones no se entiende que a principios de la década del 60 ese modelo de operación manos a la obra ya tenía réplicas alrededor del mundo, y la competencia no era un modelo agotado, pero un modelo ya replicado. Ya no era el modelo de laboratorio que consideraron al presente. Y no debemos de olvidar que Operación Manos a la Obra también fue un proyecto dependiente. O sea, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, sale de ella acreedor del mundo, sus transnacionales o empresas en tránsito de ser empresas nacionales a ser empresas nacionales, transnacionales, con grandes capitales para invertir. Puerto Rico fue como el primer laboratorio de esa naturaleza. En ese periodo, y esto lo vemos también, el reto del grupo de los 22, el reto político al liderato de Muñoz, y la influencia que tuvieron también con Sánchez Vilella, porque dentro de el debate interno del Partido Popular en torno al modelo económico, pues se comienza a plantear la necesidad de una migración hacia empresas de alta intensidad de capital. Y ahí es que entra el superpuerto, ahí es que entran los proyectos mineros, y obviamente con la presión acostumbrada en gobiernos con gobiernos dependientes. En ese sentido. Así que la presión que había sobre el gobierno y la presión que existía sobre Puerto Rico de estas empresas era enorme. Y probablemente es la primera ocasión donde la imaginación pública comienza a percatarse del costo ambiental. Porque las empresas manufactureras no tenían un costo ambiental tan alto, y además tenían el beneficio de que eran empresas que generaban mucho empleo. Las empresas de alta intensidad de capital, por el contrario, tienen una inversión alta de capital, pero generan pobre empleo. Y esa conciencia del daño ecológico en el contexto geográfico de Puerto Rico, además de la labor extraordinaria que yo creo que ustedes reconocen en su investigación, de toda esta juventud que se mueve en esta dirección y logra, ¿verdad?, paralizar esos contratos que prácticamente estaban casi listos para ser firmados. Así que era una economía, ustedes utilizan el concepto de que ese periodo es un periodo nuevo en la historia de Puerto Rico. Lo hacen en referencia a la conciencia ambiental, pero sí también históricamente es el paso de un elemento de historia económica y política a uno radicalmente distinto. Y en eso me parece que es uno de los grandes aciertos del libro. Pero la economía es clave, el tránsito en esa época es clave. Y la resistencia desde estos sectores fue fundamental. Así que me gustaría que comentaran también el impacto del desarrollo urbano, que es otro elemento que ustedes consideran, la transformación urbana y la transformación demográfica. porque aquí hemos mencionado el impacto de la juventud, pero no olvidemos que este es el periodo de aquello que llamó Eric Hobsbawm la revolución cultural mundial. O sea, no era eso no estaba pasando solamente en Puerto Rico, era un fenómeno que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, en Europa y en otros países, en torno a una nueva forma de gobernar, un acercamiento a las relaciones políticas y las relaciones económicas. Yo diría que es importante señalar entonces que hubo un cuestionamiento de cómo se estaba desarrollando Puerto Rico. Sí. Una industrialización acelerada, con las transformaciones inmensas en la población, la urbanización, ¿verdad? Empezó lo que hoy en día llamamos desplazamiento urbano, ¿verdad? Desplazamiento de la población de la rurales a ciudades. Y eso trajo consecuencias ecológicas que ya se estaban empezando a sentir. A principios de los 60 estaba siendo comentado en los periódicos, la gente como Enrique Laguerre, otra gente estaba ya empezando a hablar de las consecuencias que tenía. Y estos grupos tenían conciencia de estos daños que ya estaban ocurriendo. Y entonces estaba en el periodo donde la hegemonía del Partido Popular, ¿verdad?, bajo la gobernación de Muñoz, pues ya habían empezado a hacer estos contratos de exploración minera que prácticamente cubrían casi la totalidad del terreno de la isla de Puerto Rico, que si se hubiese mantenido la gobernación de Muñoz, quién sabe si se hubiesen firmado muchos de esos contratos y la historia de Puerto Rico hubiese sido totalmente diferente y la destrucción hubiese sido aún mayor de la que tenemos hoy en día. El daño ambiental de Puerto Rico es enorme. Sin embargo, pues hubo las primeras conciencias de que ese daño ya estaba ocurriendo y la primera entonces de manifestación de rechazo a ese cambio tuvo también gran repercusión el hecho de que hubo el cambio de la gobernación de Muñoz Marín, que tenía ese control tan grande sobre el partido, a una nueva generación, como se puede decir, que entró con Sánchez Vilella, y hubo un cuestionamiento que se hizo público a través de estos grupos como Vanguardia Popular. Así que estaba en el ambiente esas preocupaciones, pero el grupo como Vanguardia lo pudo llevarlo al debate público de una manera bien consciente, con información clara, con el aspecto ecológico, cuando entró gente como Tomás Morales a Vanguardia, y eso tuvo una repercusión a nivel de todo Puerto Rico. Mira, cuando nosotros empezamos este proceso de investigación, nosotros nos interesaba entender cómo había surgido lo que llamábamos la conciencia ambiental moderna. De hecho, el título original estaba invertido. Era el nacimiento de la conciencia ambiental moderna, y entonces el proyecto Protasona. Fue en la editorial que nos pudieron invertirlo porque era mejor y más atractivo, y lo reconocimos inmediatamente. O sea, hay una cosa bien importante en este asunto. Cuando nosotros empezamos a investigar, nos encontramos con la importancia de Vanguardia Popular y la correlación de Vanguardia con el MPI, la combinación que se dio, que fue una dialéctica extraordinaria, porque esos grupos, aunque se tenían que estar diferenciando continuamente, especialmente Vanguardia del MPI, colaboraban y se fluía la información de un grupo al otro. Nosotros descubrimos algo que fue bien importante, que fue la primera aportación de Vanguardia, porque inicialmente, si bien el problema ambiental estaba en las guías programáticas de Vanguardia, que se deben haber preparado para 1963, ese primer énfasis de Vanguardia fue económico, y en eso coincidía también con el MPI, por razones evidentes de la defensa de la soberanía y de la independencia de Puerto Rico. El primer cuestionamiento que se hacía fue: nosotros tenemos aquí unos recursos minerales que son ricos, son depósitos cuantiosos. No podemos hacer lo mismo que se hizo con la caña. En otras palabras, permitir que ese cobre se saque de Puerto Rico y se industrialice en Estados Unidos. El planteamiento tuvo un éxito extraordinario porque evidentemente se estaba dando el proceso de industrialización de la isla, y era coherente pedir que si había recursos minerales se industrializaran en Puerto Rico. Eso ya implicaba una ruptura con el desarrollo histórico de fomento económico, que estaba dispuesto a poner cualquier fábrica, cualquier unidad que se quisiera establecer en Puerto Rico con la sola excusa o pretexto de generar empleo. Ahora aquí tenemos unos individuos que están cuestionando una estrategia y están diciendo que hay que desarrollar con estos recursos una economía que se integre al país, que procese la riqueza del país y que genere empleos en esa derivación económica que surge de los vínculos de unas unidades que procesan materias primas que vienen de otras. Como la materia prima principal la proveía la naturaleza puertorriqueña, la materia bruta, iba a ser elaborada, pues entonces había que presionar porque se industrializara el cobre. El primer planteamiento es fundamentalmente económico. Y ahí es que empieza la batalla, porque las compañías mineras querían sacar el cobre, llevárselo a los Estados Unidos, procesarlo allá, y entonces evidentemente los empleos, la mayor parte de los empleos se va a generar en Estados Unidos. Ahora, cuando empieza a surgir el tema ambiental, y una de las cosas que yo creo que tiene este libro que le ha gustado, especialmente incluso a los que participaron en el proceso, es que hay un elemento, o sea, la historia no solamente está constituida por grandes acontecimientos, sino a veces por pequeñas conversaciones que surgen, como la que surgió en el Colegio de Medicina, cuando ahí se reunía este Tomás Morales con Víctor Sánchez, que Tomás Morales dice que Víctor Sánchez era el dirigente del grupo, Arsenio Rodríguez y el director de departamento de farmacología, que era José del Castillo, que era un científico de fama internacional, un español, se están reuniendo para discutir el problema ambiental a raíz del surgimiento del tema de los recursos y de la posibilidad de que se explote la explotación minera en Puerto Rico. Y Tomás Morales, como resultado de esa discusión, envía una carta al New York Times y se publica. Y ahí se genera un debate, rebota la carta sobre el gobierno de Puerto Rico, y yo creo que hay que señalar algo que es elemental. Tuvimos la suerte que había un gobernador que era sensible a los reclamos de la belleza del país, de los recursos del país. Como se estaba desarrollando industrialmente el país, se estaba conglomerando la población en centros urbanos crecientes, hay un problema con el agua. ¿Cómo se va a traer el agua a los lugares donde está la población? Y entonces los problemas de contaminación de agua, cuando empiezan a plantearse, hay un eco que tiene que ver con el desarrollo coherente del país. O sea que lo que nosotros descubrimos es que hay como un movimiento de los reclamos, se va profundizando. Primero el reclamo económico, industrializar el cobre. Todavía el MPI decía, o minas puertorriqueñas, o cero minas, hay un gran reclamo. Y dice Tomás Morales con razón que Pedro Matos desde el principio le estaba diciendo, había dicho a la gente del MPI que la posición de él era cero minas, porque él es de Utuado, y ahí es lo que le interesa es la posibilidad de la conservación de los recursos para las futuras generaciones de Puerto Rico. Se hace un hoyo gigantesco allí, se destruyen esos recursos y después sabe Dios qué sacrificio, decía él, va a ser Utuado para el resto de la historia. Y ya había hecho uno con el desarrollo del lago de Boca, el lago Caunilla, que había sepultado muchas cuerdas de terreno para proveerle agua y electrificar el país. O sea, que ya Utuado había hecho su cuota de sacrificio. Así que todos estos temas, lo que muestra este libro es que no hay un planteamiento que es el correcto. No hay una manera estática de entender las disputas sociales, que hay un movimiento de contradicciones y que lo que es un reclamo dominante en un momento se puede transformar y convertirse en un reclamo que pasa a un segundo plano, y entonces el que va a ser dominante va a ser el ecológico, fundamentalmente vinculado con el agua, aunque también con el aire, pero el agua es una cosa que sabía el gobernador que le llegaba a todo el mundo. La contaminación se iba a repartir por todos los rincones de la isla si llegaba a haber habido explotación minera. Y además había otro elemento, el amor al terruño, la belleza escénica. No fue casualidad que uno de los comités que se creó en las comisiones de la Cámara era de embellecimiento, se llamó de embellecimiento, y iba a tratar también el tema minero. A nosotros nos dijo Tomás Morales cuando lo entrevistamos que uno de los miedos que él tenía es que todo esto se convirtiera en una cuestión de tener jardines bonitos, se frivolizara un poco el tema estético, pero el tema estético estaba ahí, porque era la belleza de la montaña, ¿verdad? Félix hace alusión a Sánchez Vilé, y me parece que es bien interesante cómo él sale en este texto, ¿no? La figura de Sánchez Vilé, y recordando que él tiene su trasfondo profesional como ingeniero, ¿no? Y que había colaborado con grandes proyectos, ¿no?, de la modernización del país. Pregunto si él no sería un ejemplo de ese cambio de conciencia, aunque sea elemental, en términos del ambiente, porque termina un poco ambiguo. No firma. No firma. Pero no me quedó claro el por qué. No, por las dudas ambientales, pero no hay una oposición tajante de él. En Sánchez lo que uno nota es que se abstiene de firmar los contratos. Yo creo que la conciencia se fue desarrollando, posteriormente llegó a la claridad de que no convenía ambientalmente firmar esos contratos. Pero yo creo que no, el hecho de que no firmara esos contratos no lo debemos subestimar. O sea, la presión que había para que esos contratos se firmaran, dado a que ya eso prácticamente estaba negociado. Sí, era un ponerse. Ya eso era una cuestión. O sea, no firmarlo era prácticamente enterrar ese proyecto, por lo menos de momento, ¿verdad? Esto, y no solamente la presión que había, un poco vinculándolo con lo que se ha planteado, ¿verdad? La transformación económica que sufre Puerto Rico, el abandono de la agricultura versus el desarrollo industrial más moderno, implica que muchos de estos pueblos estaban bien deprimidos económicamente. Esto, el desempleo en Mutuado, por ejemplo, era altísimo. Y yo recuerdo de las primeras cosas que yo vi que me impactaron, es al alcalde de Utuado pidiendo en el 1968 que se acabaran de firmar esos contratos. Que a nosotros no importa si nos destruyen la tierra, nosotros queremos empleo. Era casi ese era el reclamo que él hacía. Si lo peor que nosotros podemos tener es un pueblo muriéndose de hambre, acaben y firmen esto, no importa lo que pase con el país. O sea que hay una presión que no solamente viene de las compañías y de la gente que han estado negociando, sino del mismo pueblo, reclamo de los alcaldes y de la gente de esto. O sea que esa no firma de los contratos refleja verticalidad, yo entiendo, de Sánchez, que hay que reconocérsela. Oye, la campaña electoral de ese año, la presión fue enorme, ¿verdad? Porque muchas personas en el partido estaban presionando de que firmara ese contrato, y en la campaña obviamente surgió, ¿verdad?, la división en el Partido Popular, y los candidatos a la gobernación que estaban del Partido Popular estaban a favor de que se firmara el contrato, así que había una presión enorme sobre él, y sin embargo reconoció que si no había certeza de que no hubiese daño ambiental, que no podía firmar el contrato. Este asunto de no firmarlo, yo comparto la posición de ustedes de el valor que tuvo para no hacerlo. No debemos de olvidar que este es un periodo álgido de la Guerra Fría. En la época en que Sánchez Vilella actuaba como gobernador, en Brasil deponían a Jean Goulart con un golpe de Estado. Las empresas transnacionales decidían quiénes iban a asumir la presidencia y quiénes perdían la presidencia, y Puerto Rico no era la excepción. Y en el caso de nosotros, quizás con mayor impunidad que en otros contextos. Así que yo coincido que hay que hacer un reconocimiento de el valor para tomar esa decisión, tomando en cuenta la complejidad de los factores que tuvo ante su consideración. Oye, antes de que pasemos a otro tema, mira, es que hay algo bien importante, que yo creo que quizás para mí es una de las aportaciones de este libro, es que precisamente coge el tema minero y lo mete, como decía Jorge, como tema fundamental de la cuestión electoral. Eso nadie nunca se había planteado, se había olvidado el tema minero. Mira, aquí se dio una cosa que fue fundamental, que parecía fue un golpe decisivo que se le quiso dar al gobierno de Sánchez Vilella, cuando Durán Manzanal, que es el director de Fomento, le renuncia comenzando el año electoral en el 68. Le renuncia. Es un momento que se dan los dos famosos discursos, los dos discursos sobre la situación del Estado, que es el discurso que le toca al gobernador ante la legislatura, que Muñoz lo dio desde el Senado primero, en el 68, después viene Sánchez y da otro, casi contestándole prácticamente a Muñoz, donde sale a discutir el tema minero, es parte del discurso, y poco después le renuncia a Durán Manzanal a la dirección de Fomento, y Sánchez Vilella se encuentra con un Senado hostil, dominado por el presidente, que es Negrón López, que va a ser el candidato a gobernador del partido, que ya estaban desde hace tiempo los íbaros por Negrón, movilizándose en la isla, y se ve obligado, porque para mí fue una imposición. Sánchez Vilella no tuvo otra posibilidad que nombrar al que era el presidente Camero, de la Asociación Industrial, a Sergio Camero, a dirigir Fomento, cuando tú tienes ahí lo que yo creo que es el primer paso histórico de lo que ha sido, lo que yo considero, el asalto empresarial al gobierno en Puerto Rico. Porque fíjate que lo que había pasado anteriormente era que tú tenías directores de Fomento que pasaban a la industria privada, como es el caso de Teodoro Moscoso. Y tienes el caso de Rafael Picó, que dirigió la planificación, que pasó a la dirección del Banco Popular. Estás viendo el engranaje entre el empresario y el gobierno, que le venimos a echarle la culpa al gobierno posterior de Luis Ferrer, porque ya se está dando en ese proceso de digamos, en esa final del dominio del Partido Popular, de su hegemonía. Y entonces ahora, y Durán, que también va a estar vinculado con la empresa privada cuando salga de Fomento, pero ahora es que el presidente de la Asociación de Industriales pasa a dirigir Fomento Económico. Y está a favor del proyecto minero. Es militante, se firman esos contratos y el gobernador no firma esos contratos. O sea, el mérito de Sánchez Vilella y la posición de Sánchez Vilella, a pesar de que no hay nunca una posición decir yo me opongo a la mina, sino yo tengo dudas sobre la cuestión de la contaminación, y no firma los contratos. Eso es una acción positiva, una acción afirmativa que es negativa. No firmo los contratos. Y ahí está la crítica que se había hecho a Hernández Colón, que se la hace el Partido No Progresista, que él firmó como secretario de Justicia, como secretario de Justicia, él era el que presidía la Comisión de Minería y que estaba de acuerdo con la firma de esos contratos. Si hubiese sido el que se encontrara en la cabeza del gobierno, esos contratos hubiesen estado firmados y la explotación hubiese caminado libremente en el país. Pero, así que hay que reconocer ese mérito al gobernador, porque tuvo las dudas y no firmó. Y esa acción es fundamental. Hay una frase que ustedes utilizan en el libro que me parece que es sumamente reveladora, porque engloba la realidad económica de la realidad política de Puerto Rico, y es la frase de que Puerto Rico no es tan pobre como se decía, ¿verdad? Si nosotros repasamos la historia desde el primer periodo colonial, Puerto Rico lo que hace es exportar las ganancias desde la minería, desde la economía más limitada del siglo XVIII hasta el presente. Todavía al día de ayer y hoy está en la prensa electrónica, el Financial Times plantea que en Puerto Rico ha habido un crecimiento económico entre el 3 y el 11%, y muchos dirán esto es descabellado, pero con toda probabilidad ese 3 y 11% no es del país, es de las ganancias que se han obtenido de Puerto Rico durante este periodo. No es lo que no funciona, porque obviamente la emigración cada día está mucho más alta. Pero esta concepción de que el país no es tan pobre ni en recursos minerales, ni en petróleo, ni en términos de su capital humano, en muchas ocasiones se ignoraba, se escondía, para entonces destacar precisamente la pobreza como justificación, o la carencia como justificación de política, que lo que hacían era adelantar ese expolio de recursos, de capital, y eso es política hasta el presente, con distintos argumentos, con distintos ribetes, pero en gran medida esconde el potencial que todavía tiene el país desde distintas perspectivas. Estamos hablando de la historia de estos proyectos mineros, pero en fecha muy reciente el tema de la explotación petrolera volvió otra vez a surgir. Vuelven nuevamente estos recordatorios de que el país tiene recursos también con un potencial, pero vuelve también el punto, ¿quién los explota? ¿Qué tipo de beneficio? Hay eslabonamiento, no hay eslabonamiento económico. ¿Qué impacto ambiental tiene en una nación con extensión geográfica tan limitada, con una población tan concentrada en una serie de áreas sumamente vulnerables? Así que esa frase que ustedes recogieron, yo creo que en gran medida sintetiza lo que hay detrás de las llamadas verdades gubernamentales, que el país tiene los recursos, pero nunca han estado al beneficio del país y de su quehacer. Jaime. No, se mencionó las presiones políticas que había, ¿no? Pero entiendo que también había unas negociaciones entre gobierno y estas transnacionales, ¿no? A ver si pueden comentar un poco sobre esa dinámica de negociaciones más o menos escondidas entre gobierno y estas corporaciones. Sí, ciertamente, ¿verdad? En la década 50 empezó, creo que estableció la Comisión de Minería tras haberse hecho unos estudios los años inmediatamente anteriores por geólogos de la Universidad de Princeton. Se crea la Comisión de Minería y prácticamente se empiezan a firmar contratos de explotación y como comité, ¿verdad? Prácticamente se hicieron contratos que cubrieron casi la extensión completa de la isla de Puerto Rico para explorar la posibilidad de recursos mineros y rápidamente pues, se descubrió estos depósitos de cobre cuantiosos y se le dio exención contributiva a estas compañías para que empezaran su negocio. Y los contratos estaban bien adelantados al gobierno de Muñoz Marín. Se da el cambio de gobierno a Sánchez Vilella y ahí entre el hecho de que en el primer año que entra Sánchez Vilella, en 65, ese mismo mes de enero empieza entonces a ir públicamente las denuncias de la Guardia Popular sobre lo que estaba ocurriendo en el inicio, sobre la venta de terrenos que estaban haciendo las personas en esas áreas del centro de la isla, las compañías prácticamente regalando los terrenos con muy poco valor, hasta que se dieron cuenta y se hizo la denuncia de que esos eran terrenos cuantiosos, entonces empezaron a exigir más dinero y demás, y algunos decidieron no vender. Y entonces ahí se da el hecho entonces de que estaba la presión de las compañías mineras que querían ya firmar los contratos, pero entonces el gobierno de Sánchez Vilella, pues, ante el debate público tan intenso que se dio, que trascendió Puerto Rico, porque hasta en Nueva York hubo grupos que al conocer lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico se opusieron también, hicieron grupos de apoyo, hicieron que durante el gobierno de Sánchez Vilella se reescribieran varias veces los contratos mineros, unos contratos que eran bien a favor de las compañías mineras en bajo la época de Muñoz Marín, pues se empezaron a reescribir para hacerlos más favorecedores a Puerto Rico, y eso pues los cambios en los contratos pues rápidamente ponían nerviosas a las compañías mineras, y entonces querían negociar otra vez, que se justificara porque querían cambiar los contratos, y venía entonces la parte de ecológica y las preocupaciones ambientales, entonces las compañías mineras tenían que empezar a incluir dentro del contrato qué iban a hacer para asegurarse que la contaminación del aire y de las aguas fuera la menos posible. Entonces se volvía nuevamente a esas negociaciones que culminaron con el hecho de que nunca se firmaron bajo entonces la gobernación de Sánchez Vilella. Pero fue precisamente el hecho de que eso se hiciera público, hubiese esta presión que trascendiera la selectividad que se estaba dando en el principio a nivel de gobierno, lo que logró que nunca culminaran ese proceso de negociaciones con las compañías mineras. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de consultar los contratos que se estuvieron discutiendo durante el periodo? Para un poco conocer cuáles eran las condiciones que se estaban dando paso. No, porque nosotros no encontramos esos contratos. No, yo hago la pregunta porque por lo general es difícil conseguir esa información. Esa información desaparece. Déjame decirte, en la prensa, el mundo recogía bastante información sobre lo que eran las peticiones de ambas partes. Y al final, lo que estaba señalando Jorge, la misma compañía, como la. ¿Cuáles eran las compañías? Los requerimientos, las dos grandes multinacionales. Sí. Cuando venían los reclamos nuevos del gobierno, al final eran ellas mismas las que tenían problemas firmando. No era solamente que el gobierno no quiso firmarlo, es que se le estaba pidiendo cada vez más cosas y más cosas en términos de seguridad con respecto al ambiente y requerimientos de industrialización en Puerto Rico, que ellos tuvieron reacios a firmar también. Porque muchos de los proyectos en América Latina, de Keneco, Tanaconda y otras, no tuvieron ningún tipo de limitación. Eso eran contratos abiertos y las consecuencias ambientales, pues sencillamente lo que la omisión de la responsabilidad, lo que hacía era que aumentaba la ganancia. Nosotros, yo quiero comentar algo sobre lo que tú decías antes de la pobreza de recursos. Eso es un cliché histórico. Sí, el siglo XIX se viene diciendo que Puerto Rico no puede ser un país autónomo, soberano, independiente, porque no tiene recursos naturales, es muy pequeño, es la pequeña y la falta de recursos. Y luego también que tenía mucha población. Esos elementos se venían barajando. Lo que yo creo que pasa aquí ahora es el golpe que da el descubrimiento de estas minas, de estos depósitos de minerales, de cobre, de níquel, de oro, porque el problema es que con el níquel, con el cobre, viene oro y si se procesa fuera de Puerto Rico, no se sabe lo que hay y puede haber, sabe de cuántos millones de dólares que se pierden como parte de para el país, no de riqueza local. Yo creo que lo que hace el caso minero es que pone, crea un estado de estremecimiento, de que se nos había dicho que éramos pobres y no, tenemos recursos minerales, aunque el país decidió no tocar esos recursos minerales, que esto yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, en la presentación de este libro destacó Tomás Morales. En un momento dado aquí hay una decisión, empleo, minerales o no tocarlo. Fue una decisión económica, política bien difícil y la población se fue a favor de no tocar eso porque había un daño mayor que los beneficios que se iban a recibir. Yo creo que el problema al abrir ese espacio nuevo, habría con los recursos del país, yo creo que hay mayor posibilidad para que ahora se dé una discusión menos colonizada, menos de sometimiento, menos subalterna. Quizás ahora nosotros podemos ver que los recursos son mucho más complejos que dar el cobre o níquel debajo de la tierra. Pero acá hay un montón de otros recursos que se pueden ver y el mismo desarrollo industrial del país permite discutir las posibilidades del país en otra dirección. Ahora, aquí lo que pasa es que la estrechez de selecciones o de posibilidades de actuar tiene que ver con las compañías estas grandes que dominan la economía del país. Y estas compañías no están en crisis todavía. Las ganancias que traen anualmente siguen siendo altísimas y no han disminuido como ha disminuido el ingreso del país. No, comentando lo que dice Félix, el subtítulo del libro es El nacimiento de la conciencia ambiental, ¿no? Y es moderna. Y ya tú mencionas una característica de esa conciencia, ¿no? El ver que hay recursos, que por tantos años habían dicho que no existían. En su estudio y conversaciones con... Has hecho una buena lectura del libro. Eso hay que plantearlo más explícitamente, porque eso que tú señalas es importante. Pues, y si puedes identificar otras, digamos, semillas de esa conciencia de hoy que fueron sembrados ahí, porque ese es un aspecto, ¿no? Pero también me imagino que sacaron otras lecciones de ese proceso, ¿no? El valor de la transparencia en el gobierno, etc. Sí, yo diría que también es importante señalar, y que nosotros presentamos en el libro, ¿verdad? El manifiesto ambiental que firmaron 60 puertorriqueños, la mayoría de ellos científicos, el 31 de enero del 66 salió publicado en el San Juan Star, y ahí había un planteamiento bien explícito sobre los daños que estaban ocurriendo en Puerto Rico por la pérdida, digamos, en las playas, ¿verdad? En la zona marítimo terrestre se estaba destruyendo las dunas, la urbanización, el desarrollo urbano tan acelerado, los daños de contaminación de las aguas, aparte también del tema minero. O sea, que se estaba empezando a discutir ya cómo el desarrollo que estaba ocurriendo en Puerto Rico estaba teniendo consecuencias ya visibles en nuestro entorno y que teníamos que repensar cómo queríamos desarrollar Puerto Rico para evitar esos daños. Y eso se ve hoy en día, ¿verdad? La discusión sobre la pérdida de arena en las playas, la pérdida de la costa que estamos teniendo tan acelerado, las consecuencias de contaminación en las aguas por la administración y la industrialización de Puerto Rico, son temas que hoy en día discutimos a diario en los periódicos, ¿verdad? Diferentes comunidades con los problemas que están teniendo de contaminación por fábricas y demás. Ya estaba planteado en ese manifiesto y que precisamente para ese año fue cuando Tomás Morales ingresó entonces a Vanguardia Popular, llevó esa preocupación ecológica a los planteamientos que hizo Vanguardia con más fuerza dentro de ese grupo. Así que cuando se dan entonces en Puerto Rico situaciones como, ¿verdad? Cuando hubo el desparramiento de petróleo a principios del 68 con el Ocean Eagle, que también fue tan manifiesto, ¿verdad? El daño que se estaba haciendo a la costa, pues eso fue creando, ya se está discutiendo en el país estas preocupaciones ambientales y por eso entendemos que fue el nacimiento de la conciencia ambiental a raíz de esta discusión que se estaba dando. Es el primer ejemplo importante de cómo se valoran las cosas que normalmente no se valoran. Lo que ahora comúnmente se conocen como las externalidades, ¿verdad? El impacto que tiene la industria en el ambiente, que luego le cuesta a otra gente reponer esto. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos del asunto minero, estamos hablando de un proyecto que tenía un alcance de 30 años. O sea, las proyecciones que tenían las compañías eran de un proyecto que duraba 30 años, o sea, que no era una cosa de poca monta. Esos 30 años ya pasaron hace tiempo. Y si hubiera dado ese proyecto minero, nosotros estaríamos ahora sin recursos minerales porque lo hubieran extraído prácticamente todo. Y tendríamos una clase cráter en la zona de Utuado y Almunta, que sería una cosa espectacular. El agujero que se proponía hacer ahí, en la minería a cielo abierto, bajaba por debajo del nivel del mar. Era un caso único en el mundo. O sea, era romper la isla prácticamente, desbaratar la isla de arriba abajo. Mira, yo añadiría una cosa que es tan implícita, bueno, explícita, lo que señala Jaime, que es importante, que cuando nosotros en este momento estamos en proceso de seguir la investigación, ¿verdad? Pero vamos a tener que llegar nosotros y los que están fuera, que pueden estar criticando el texto, ¿verdad? Ver cuáles son las consecuencias que salen de esta investigación. Porque yo lo que ya puedo contarte es una cosa que en el libro no está explícitamente expresada, que ya es una observación de un lector agudo. De esto se puede extraer esta conclusión, se puede extraer esto o otro. Tenemos que hacer un balance cuando terminemos la investigación. Quizás el último capítulo debe ser balance de un proceso investigativo. Y en los debates históricos, hemos hablado ya con Jaime, ¿verdad? Lo importante que es precisamente la conversación, el intercambio, que no tiene que ser aceptando las ideas ajenas, sino cuestionándolas, porque en esos cuestionamientos nosotros aprendemos mucho. Nosotros hemos tenido que cambiar percepciones de cosas que creíamos que eran de una forma, porque la misma investigación nos ha revelado que había que matizarla, ¿verdad? O sea, que hay que hacer un balance más profundo de los resultados de este proceso una vez por lo menos terminamos el próximo paso, que es llegar hasta el 76. Yo creo que también se recogen lecciones para la lucha ambiental moderna de hoy en día, ¿no? Diferentes comunidades que tienen preocupaciones bien serias y te da a conocer, ¿verdad? Documentar ese periodo donde se dio una lucha tan intensa y se logró evitar que se hicieran los contratos mineros. Hay lecciones sobre cómo una comunidad puede trabajar en unión con gente que pueda ofrecer información y demás, y la cosa pública, para ser exitosos en su lucha. Yo quisiera volver al tema que mencionó Jaime y que ustedes comentaron sobre cómo este proceso fue gestando la conciencia, ¿verdad?, de una conciencia ambiental para el país, una conciencia moderna para el país, porque hay otro elemento que ustedes destacan que me parece a mí fundamental. Es una frase que ustedes usan cuando mencionan sobre bases científicas. Y Félix mencionó cuatro científicos de primer orden que se insertaron de una manera orgánica en el proceso y que yo estoy seguro que fueron clave, ¿verdad?, en la discusión de las consecuencias de este proceso. Sin esa participación, pues entonces esto muy bien puede haber sido un movimiento de naturaleza política, un movimiento de cierta resistencia, por diversas razones. Ahora, me parece que la entrada científica a este debate, como ha ocurrido al presente, ¿verdad?, con los proyectos más recientes del gobierno, le da otra, lo lleva a otra naturaleza, lo lleva a otro nivel. Y obviamente es mucho más efectivo en términos de la divulgación, en términos de las consecuencias que puede tener. Mira, al principio, tanto Pepe como Jorge señalaron que en los 50 hubo una intención, un interés de Estados Unidos de descubrir los depósitos de minerales para efectos de desarrollo económico y militar. Pues mira, como resultado de eso fue que se hicieron las investigaciones sobre la geología de Puerto Rico. La Universidad de Princeton fue una de las instituciones que fomentó esos estudios. Y como resultado de eso fue que una persona como Francisco Cadilla fue a estudiar a la Universidad de Princeton. Se formó, y el otro geólogo, ¿cómo se llama que fue geólogo? Leo Vázquez. Fueron a estudiar a la Universidad de Colombia, a la Universidad de Princeton, y fueron parte de los estudios geológicos. Lo que pasa es que, y entonces tenemos los de la Escuela de Medicina. Todo ese resultado de los proyectos de la modernización industrial del país, esos mismos individuos son los que se educan en el proceso y son los que van entonces a cuestionar y a crear la conciencia de que aquí hay problema. José Francisco Calía estaba trabajando en fomento económico y tenía acceso a mucha de la documentación de la Comisión de Minería. Por eso nosotros hablamos en este libro del binomio Tomás Morales, José Francisco Cadilla. Tomás Morales dice: yo no hubiera podido nunca hacer la presentación que se hizo en la legislatura sin la ayuda y la información que tenía Cadilla. El otro caso es el geólogo de una de las compañías mineras, que es Mario Soriano. se da cuenta del impacto que tiene esto y va a tener para el país, y se comunica con José Francisco Cadilla y le da información. O sea, por todos lados está llegando información. Nosotros decimos conciencia ambiental moderna porque está montada sobre el conocimiento profundo y amplio de diferentes disciplinas de las ciencias naturales: geología, física, química, farmacología, todo eso está ahí reunido. Y decimos que es moderna porque había habido preocupación ambiental anterior. Jorge mencionó a Enrique Laguerre, las columnas de Monjas Libres. Enrique Laguerre es un pionero en la cuestión ambiental. Enrique Laguerre es un individuo que estos jóvenes científicos tienen en mente cuando están haciendo su reflexión sobre los problemas que están surgiendo en Puerto Rico, que pueden surgir si se da la explotación minera. Y de hecho, Tomás Morales incluso nos explicó que a él, cuando se hizo el manifiesto ambiental llamado, que ese es un nombre que le pone Carmen Concepción, porque no se llamaba así, era un llamado urgente al pueblo de Puerto Rico, an urgent call to the people of Puerto Rico, creo que es el título, ¿no? Cuando se escribe eso, a él se le olvidó ir a coger la firma de Enrique Laguerre y fue a su casa a pedirle excusa por esa omisión, porque él reconocía que Enrique Laguerre era en gran medida la figura que ellos, que había orientado la preocupación de ellos, pero Enrique Laguerre es un hombre de las letras, como Meléndez Muñoz. Esos individuos anteriormente han hecho observaciones de interés ambiental, pero no tenían el fundamento científico que tenía un Cadilla, que tenía un Tomás Morales, que tenía un Víctor Sánchez, y que tenía el mismo Navas, que era ingeniero, que son gente que tienen una perspectiva mucho más coherente desde el punto de vista de las ciencias, ¿no? La cuestión estética, la cuestión literaria y el amor a la tierra lo podemos tener todo, ¿verdad? Yo creo que se le hace justicia a ellos, le han hecho justicia a ellos ustedes en este texto. Jaime. No, me parece interesante lo que dice Félix en términos de esa época y cómo desde diferentes puntos de vista y de campos aportar, ¿no?, a la lucha. Y quería traer ese mismo a la creación de este texto, porque bueno, es que el público sepa que hay tres autores que vienen de tres, bueno, de campos diferentes, ¿no? Literatura, es más diferente soy yo, no, y yo pregunto pero es un caso polifacético, ¿no? De literatura, historia, ciencias políticas. ¿Cómo aportó esa texto? Estética, sí. Es importante. Y yo estoy seguro que los colegas, que no los conozco tan bien como te conozco a ti, están en la misma dimensión. Más o menos. Sí. Es porque se habla de estudios transdisciplinarios, pero esto es un trabajo concreto donde eso entra, ¿no? Y me gustaría que comentara un poco sobre ese proceso, ¿no?, de creación. Yo creo que hubo, ¿verdad?, una afinidad natural, ¿verdad?, entre nosotros tres, ¿verdad? Obviamente, pues, Pepe y Félix son hermanos, ¿verdad? Así que eso es natural. Pero el caso mío, como amigo que soy de ellos desde hace muchos años, y la preocupación ambiental la teníamos los tres, y decidimos acometer este trabajo, ¿verdad? Tenemos también afinidades políticas y de otro tipo, sindicales y demás, bien común. Y yo creo que fue un periodo de proceso de estudio, de proceso de relación y elaboración, fue bien rico. Las discusiones que teníamos fueron bien ricas en todo momento, ¿verdad? En cualquier momento queríamos reunirnos porque lo pasábamos muy bien conversando y discutiendo juntos. Eso no hay duda. Y yo creo que el libro se enriqueció de esas discusiones, ¿no? Y ya cuando Félix hizo la primera borrador de la narrativa, las discusiones que tuvimos sobre qué vamos a dar aquí, qué vamos a dar acá, qué añadir, el pasito que quiero añadir, todo eso fue una dinámica bien rica, y yo creo que el resultado se evidencia, se ve en el libro, cómo quedó finalmente. ¿Qué nos pueden anticipar del nuevo proyecto? Apenas se está esbozando. ¿Cuáles son algunas de las líneas temáticas, periodos? Mira, lo más interesante que nos ha pasado a nosotros es que yo no esperaba esta reacción, pero este libro ha provocado, yo creo que a partir de su presentación, que tuvo que ver mucho la presentación de Tomás Morales, porque allí en el Colegio de Abogados, que habían casi 300 personas en esa presentación, un día de una lluvia intensa que evitó que muchos llegaran, estaban sentados allí los protagonistas del proceso, y algunos que habían muerto estaban allí sus hijos. Y el impacto ha sido de tal magnitud que muchas de las personas que tienen información sobre la cuestión minera nos han dicho: queremos que me entreviste. Y mira, voy a mencionarte gente como Pedro Gelabert, que estuvo en la presidió la Junta de Calidad Ambiental en un momento dado, estuvo en el gobierno de Luis Ferré del 69 al 73, que tuvo exposiciones importantes, y otras personas. Entonces tuvimos la suerte de que Tomás Morales, con esa búsqueda incesante suya, buscando información que este libro le creó dudas sobre algunas cosas, y se encontró con que había un individuo que vive, todavía no, que vive en Aguanito, que se llama Isidro Toro Minichi, que tiene un montón de documentos. Tomás Morales nos dijo, he descubierto en Aguanito una persona que tiene la colección, o la biblioteca sobre la minería más completa que hay en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Mira, para resumirte, en un momento dado, cuando se crea Codremi, en el 75, si no me equivoco, la Comisión de Minería cesó, cogió los documentos históricos que tiene, lo echó a la basura. Y entonces este señor que trabajaba con Pedro Gelabert, se enteró con otra persona, fue y lo ayudó y lo sacaron de la basura los documentos relacionados con la minería y los tiene en su casa. Y ahora para este libro nos ha dicho, ahí está esa biblioteca a la disposición de ustedes. Ahora vamos a tener los documentos que no tenían el primer volumen. Por lo tanto, este segundo volumen, desde el punto de vista de la información de adentro, incluso documentos internos de las compañías mineras, vamos a tener más acceso. Vamos a tener la misma preocupación por ver la prensa en detalle, como aparece aquí, más la posibilidad de leer esos documentos que tiene Isidro Toro y la posibilidad de dialogar con Isidro Toro, que estuvo ahí metido en el gobierno, y de, a través de Isidro Toro, entrevistar a personas como Pedro Gelabert. Eso para darte solamente un anticipo de la complejidad que podemos tener al frente. Si ustedes quieren ayudar, cosa también que se va a reflejar en este nuevo tomo es el hecho también de que los campamentos que hizo el BPI en la zona minera se intensificaron dramáticamente a partir del 69, y tenemos muchos participantes de ese periodo que también, a través del libro, se han entusiasmado y nos están pidiendo entrevistas, ¿no? Así que se va a enriquecer. Este testimonio va a ser sumamente rico. Ese testimonio va a ser importante. Maestros de Utuado, que tuvimos Utuado. Así mismo también. Jaime. No, solamente decir que me gustó muchísimo el texto, me parece genial el entrelace entre lo político, lo ambiental, lo social, y pues estoy ansioso por ver el segundo tomo. Yo tampoco, pero ya están cordialmente invitados a compartir con nuestro público el próximo volumen, y este ha sido el anticipo de lo que viene. Obviamente los testimonios van a abundar, y va a ser otro acercamiento rico a nuestra historia contemporánea. Así que solamente nos resta agradecerle al doctor Jorge Colón, al doctor Félix Córdoba, al doctor José Córdoba, a nuestro querido colega y compañero, el doctor Jaime Parch, por habernos acompañado en esta ocasión. También darle las gracias a nuestro director técnico, camarógrafo y colega, por el trabajo y la participación de esta ocasión. El colega Carlos Medina, que se me fue el nombre. Así que a las amigas y amigos internautas le agradecemos también su sintonía y los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa de Utopística. Que tengan muy buenos días.